Seguimos escuchando y seguimos acompañándonos con Chinoy en esta sesión de Estudio 1 en Radio 1. Te repito, Chinoy, estamos complacidísimos de escucharte y queremos seguir escuchándote por mucho rato. Y siempre me da mucha vuelta esta cosa de que no tenías un disco, porque dices tener muchísimas canciones. La mayoría de la gente que te ha escuchado ya reconoce muchas. Y finalmente has grabado un disco. ¿Por qué no me cuentas un poco qué significó para ti este primer disco, esta primera como exigencia de lograr reducir o meter en algún formato, ¿no?, parte de tu historia musical? Yo pensaba que podía tocar, que podía hacer un disco de lo futuro, o sea, y pescar lo último y ponerlo por delante, pero he puesto los temas más conocidos por la gente, de igual manera, porque la gente me lo pedía que hice un disco, porque yo pensaba, no. Claro, dejar que corriera simplemente. Pero sí. ¿Te ha gustado el hecho de hacer esto, de recrearte en un puñado de canciones y plasmarlo en un disco? Porque va a ser yo creo que, no sé, por lo menos es un primer disco y mucha gente comenzará a escucharte desde ese disco también. Sí, está re bueno el disco y, o sea, por el listado que hice de canciones, a mí por lo menos me gusta mucho. Se lo grabé con Christian Heine. Duró 2 días la grabación. Fue una grabación, es prácticamente todo en vivo, todo es directo. Y estuvo muy bonito poder quedarme en un hotel y todo eso. Me gustó mucho. Ya me estaba como quedando ahí ya. ¿Te quedaste en un hotel mientras grababas el disco? Sí. Escuchamos a pedido del público de Radio 1, No empañemos el agua, ¿te parece?